¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos al Reset Ball número 2. Sí, el Reset Ball número 2, hoy no es día de lonche, pero vamos a platicar de fútbol americano aquí a través de Reset MX. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es arroba Reset MX, nuestro Facebook es Reset.tv y pues también tenemos nuestro canal de YouTube que es Reset MX. Y por supuesto, hoy vamos a hablar de fútbol americano, no de videojuegos ni de cine, de fútbol americano, como ya lo hemos estado tratando de hacer en estos últimos días. Y pues ya entrando rápidamente a los trancazos, a las tacleadas, a los lanzamientos y asegurándome que no están muteados como suele pasarme, saludo al buen Ice que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches, aquí un gusto, después de que no pude estar en la primera edición de este Reset Bowl, pues en esta segunda no podemos faltar y pues hablar del deporte de las tacleadas, de este bonito deporte que a todos nos gusta y que tenemos que esperar mucho tiempo después del Supertazón. Sí, oye, ya estamos, ¿cómo se llama? Pues ahora sí en la segunda fase de la postemporada, que son los juegos divisionales, y que ya es cuando realmente ¿sí? se ve la acción, lo que nos encanta. Aunque ahora sí que los juegos de comodines también nos dejaron algunos recuerdos, ¿no, Marquito? Sí, muy dolorosos recuerdos, tristes y dolorosos. ¿Cómo están esos bengalés? Qué bueno, no esperaba de entrada ya en el Reset Bowl número 1, no esperaba mucho de que fueran a salir avantes en este partido, pero pues ya lo comentaré y daré mis aspectos del partido en lo que corresponda a este tema. Bien, bien, pues bueno. Mientras secaré mis lágrimas por ahí. Sí, ahorita te mando tu cajita de Kleenex. Bueno, y pues digo, estamos también en espera de que llegara el abuelo. No ha llegado el abuelo, seguramente se nos volvió a quedar dormido. Digo, siempre puntual. Bueno, últimamente ha sido muy puntual en Cinemas, pero no sé por qué no se viene aquí al programa. Pero ni modo, así son las cosas. Pero bueno, yo supe que su silla de ruedas no sube los topes, por eso se queda atorado a veces. Es muy probable, muy, muy probable. Bueno, y pues, ¿qué tenemos para el...? Bueno, ¿quién tenemos en el chat ahorita? Déjame investigar ahorita. Pues yo sé que este programa, pues ya sabemos que no hay mucha asistencia. De hecho, nomás están el Ice y Marco. Bueno, no hay problema. Y acá en el Mixer saludamos a las tres personas que están sin identificar. ¡Ay! También está Sigrid77. Bienvenida al chat. Esperemos que te agrade esta conversación. Que bueno, vamos a hablar de fútbol americano. Ojalá te guste este deporte. Y nos des tus comentarios. Si tienes alguno. Y bueno, también en las redes sociales, pues bueno, les recordamos que ahí está Marco, pues al pendiente de cualquier comentario que ustedes tengan, lo pueden mandar a través también del Twitter. Y si están escuchando este programa grabado, que pues ojalá que ahora sí lo puedan escuchar, porque el anterior no tuvimos la oportunidad de subirlo con todo y los errores que tuvimos en el programa pasado, digo, la primera vez que hacíamos un programa de fútbol americano, pues también ahí estamos. Bueno, pues vamos a platicar pues de lo que pasó este fin de semana, y pues vamos a platicarlo de esta manera. Vamos a hablar cronológicamente de los cuatro partidos que se dieron el fin de semana, empezando obviamente con los partidos del sábado, finalizando con los del domingo, y cada uno de los partidos vamos a hacer nuestro análisis del rival al que se van a enfrentar cada uno de los ganadores. ¿Cómo la ven? Así vamos a trabajar el día de hoy. Y pues vamos a empezar el 9 de enero, pasado el sábado. Más o menos en la tarde, a las 3 y media de la tarde empezó ahora sí que los juegos de comodín en los Wild Cards. Y primero pues nos fuimos a Houston, al estadio de los Texans, donde los Texans pues de ganar la división sur de la conferencia americana recibieron a los Kansas City Chiefs, que quedaron como comodines tras quedar segundos en la división oeste. Y pues ya estábamos esperando ahí un partido que sonaba, pues en el papel sonaba parejo, porque los Texans llevaban una buena racha, dominaron el mes de diciembre, pero los Kansas City Chiefs no han perdido desde octubre. Cuando inicia el partido, viene una patada de la patada de salida de los Texans, los Chiefs reciben y hacen un regreso de 105 yardas para el primer touchdown del partido, para que tomaran una ventaja de la cual ya Houston no pudo ni siquiera meter las manos. Fue una auténtica paliza, en donde destacó mucho que Brian Hoyer, el quarterback de los Texans, no pudo hacer absolutamente nada. Lanzó cuatro intercepciones y un balón suelto a lo largo del partido. De veras, la defensa hizo un trabajo formidable, aunque también la inexperiencia de Hoyer se hizo notar. Era un quarterback debutante en esto de la postemporada y realmente se reflejó a lo largo del partido, ¿no? La ofensiva de Kansas City pues realmente no se esforzó mucho, Durante la primera mitad, pues digo, fue el touchdown. Hubo una jugada de los Texans que sí estuvo cerca de ser una anotación, no lo consiguen, y después vino una intercepción tan cerca de las diagonales que dices tú, ¡ah! ¿Cómo es posible? Y ya de ahí, pues, Kansas City terminó la primera mitad con una ventaja, pues, ahora sí, un touchdown y otros dos goles de campo, si no me equivoco, se fueron al descanso 13-0. Ya en la segunda mitad aprovecharon que pues seguían los Texans sin dar una en la ofensiva, y pues vino el único pase de anotación de Kansas City a través de Alex Smith, y ya de ahí pues siguieron con los goles de campo hasta completar 30 puntos. Fue un partido, pues yo creo que fue un partido bastante desbalanceado. Realmente la defensa de los Chiefs se impuso. La ofensiva, pues nomás tuvo que hacer su trabajo, mantener jugar el reloj tranquilamente. Fue un partido sin mucha presión. Y podemos decir que en lo particular, para mí este fue el partido más malo de los cuatro de este fin de semana. No sé qué opinan ustedes. Pues sí, la verdad, ya ves lo que habíamos, bueno, lo que estaban comentando en el programa anterior, ¿no? Ya ves que les mandé las anotaciones, todo esto, la verdad pintaba para ser uno de los juegos más parejos. Ya ves que creo que les había dado diferencia de más 3 a favor de los Jefes, pero híjole, o sea, 30-0 yo creo que es de los juegos que nadie esperaba en la ronda de comodín. Nadie esperaba que nos encontráramos a Texas y a los Jefes de Kansas City, y obviamente nadie esperaba que terminara un 30-0 apabullante, después de como bien dices, la inexperiencia del quarterback de los Tejanos salió a relucir, salió abucheado el equipo, algo que es muy difícil de ver en postemporada en la NFL, pero bueno, le pasó a los Tejanos, ¿no? Algo completamente absurdo, por donde lo veamos, 4 intercepciones, un balón suelto, fue tal cual entregar el partido desde la primera, ahora sí que desde el saque, y pues bueno, los números hablan por sí solos, ¿no? Digo, 314 yardas por parte de los Jefes contra 220 y algo, me parece, de los Tejanos, pues habla por sí solo, ¿no? Es una ofensiva que, como bien dices, no se esforzó, y que vamos a ver cómo le va en el siguiente juego, que está complicadísimo aún y con todas las ausencias que van a tener los Patriotas. Y la ofensiva de Kansas City realmente tuvo un partido cómodo, porque la defensa tejana, a pesar de que pues hizo sus esfuerzos por evitar que Kansas City pues hiciera toda la paliza más grande, vimos a un J.J. Watt completamente apagado en la primera mitad. En la segunda mitad trató de meter el esfuerzo, y lo único que se ganó fue una severa lesión, que pues afortunadamente pues los Texans se van de vacaciones, y entonces J.J. Watt va a tener mucho tiempo para recuperarse. Uno de los defensivos más espectaculares de la liga, pues ahora sí, cerró una temporada pues que se puede decir insatisfactoria, ¿no creen? Pues no supieron hacer el cierre como esperaban, o a lo mejor el partido no fue lo que ellos esperaban, pues ya que los Jefes sí, desde el principio, pues sí tuvieron bastante ventaja sobre ellos. Sí. No sé si quieres comentar algo más ahí, Ice. Pues no, nada más, digo, realmente los números respaldan a los Jefes. Como digo, los números de los Tejanos no eran nada malos hasta el día Hasta el día del sábado tenían 9 ganados, 7 perdidos, me parece, o serán 5 perdidos. 9-7, ¿verdad? Sí, entonces eran números muy buenos contra, bueno, los Jefes que son más apabullantes, 11-5, pero no esperábamos un juego tan malo de los Tejanos, y no esperábamos que la novatez pagara un precio tan alto, que te blanqueen en casa. No es nada grato, y menos entregando el balón 5 veces, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí, fue un partido que realmente se vio bastante disparejo, pero bueno, ya dejando el pasado, Kansas City, pues ahora sí, yo creo que prendió veladoras en la noche, en esa misma noche, y esperaba el resultado de Pittsburgh contra Cincinnati, porque esperaban jugar contra Denver. Yo creo que esa era la tirada de Kansas City, ir contra Denver, pero pues les tocó Nueva Inglaterra, que va a ser el primer partido que se va a dar el próximo fin de semana, el sábado por la tarde, en el estadio Gillette, y pues vamos a analizar un poquito de esto. Pues sabemos que Kansas City trae un reto muy grande enfrente, porque tenemos a unos Patriots que pues poco a poco se están empezando a ahora sí que a recuperarse sus jugadores lesionados. Es cierto, ya va a volver Julian Edelman, que la verdad es bastante ágil, bastante rápido a pesar de lo bajito que es, aunque todavía va a extrañar Brady a Amendola, que pues sigue lesionado, no va a volver. Y pues digo, Brady ya está, ya poco a poco está empezando a generar, pues, a tener sus opciones de pase, que yo creo que es uno de los, el punto más fuerte que tiene la ofensiva Nueva Inglaterra, porque ya sabemos que siempre en la carrera como que Nueva Inglaterra no es tan poderoso. El problema de, ahora sí que lo que sí tiene bastante fuerte Nueva Inglaterra es la defensa, porque su defensa está sana, está completita, y creo que eso va a ser un dolor de cabeza para Kansas City, cuya ofensiva por tierra pues no ha sido lo más, no ha sido de lo más efectivo. De Ochandy Quest ha logrado tratar de cubrir un poco, pues ahora sí, la ausencia de Jamal Charles, pero pues no es suficiente para hablar de que Kansas City pueda tener mucha potencia por tierra. Por aire, pues sabemos que Alex Smith tiene la experiencia de ya haber ya jugado 4 partidos, ha ganado 2, ha perdido 2 en postemporada, pero tiene el problema de que pues no es un quarterback 100% efectivo, ¿no? Hay momentos en que, pues sí, se nos traba el muchacho y comete errores muy graves, ¿no? Aunque puede dar jugadas memorables, eso sí. Digo, yo siempre voy a recordarlo por el Vernon Post, aquel pasesazo que le lanzó a Vernon Davis en el partido contra los Saints, pero no es un jugador que, bueno, no es un quarterback que te vaya a garantizar que va a ganar el partido, ¿no? Así es, me parece que Alex Smith es garantía de tener un buen juego, siempre y cuando no pase algo extraordinario, ¿no? Y me parece que con los Patriotas pues podemos esperar cosas extraordinarias, si no, pregúntenle a los Seahawks en el Super Bowl anterior. Uh-huh. Y pues bueno, ahora, lo de Alex Smith no es nada nuevo. Recordemos que cuando estaba en los 49 daba partidos muy buenos, después lo sentaron y vino este muchacho Kaepernick, Colin Kaepernick. Exactamente, Colin Kaepernick, que tiene como que nombre de mostaza, pero no voy a decir el nombre. Entonces, es un buen quarterback, como bien dice Straps, no es como que el sinónimo de seguridad. Ahora, donde me parece que también se va a dar un buen agarrón va a ser entre los receptores, ¿no? Entre lo que es McLean y Gronkowski, ¿no? Gronkowski tiene números muy valiosos, muy muy grandes, a pesar de tener un número de recepciones un poco reducido si lo comparamos con McLean, que tiene 87 contra las 72 de Gronkowski, pero Gronkowski tiene mayor yardaje, ¿no? Y tiene obviamente también un mayor número de anotaciones. Esto también es cortesía del brazo magistral que posee el odiado por mucho, llamado por varios, llamado Tom Brady, que bueno, es uno de los, pues yo creo que desde hoy en día, candidatos a Salón de la Fama de la NFL en cuanto se retire. Sí, con todos los balones desinflados, ¿no? Y eso de que no está el abuelo, es que seguramente ahorita me diría, no, no es cierto. ¿Y qué tal el día de que Rice aceptó tomar drogas? Bueno, porque sí hay sí, fans de los Patriots que siempre van a cuestionar a Jerry Rice, ¿no? Pero el asunto es de que sí, Tom Brady es un jugador que sí te puede garantizar una ofensiva espectacular, una ofensiva firme, pero siempre y cuando también esté a modo para el partido. No sé si recuerdas aquel partido de postemporada donde tenía Nueva Inglaterra un rival que estaba a modo, estaban jugando en el Gillette Stadium un domingo por la tarde, pero hacía mucho frío y ahí Tom Brady pues prácticamente estuvo más preocupado por no enfriarse que por jugar el partido, y eso fue bastante decepcionante para los fans, porque digo, creo que esa vez eran los Colts, si no me equivoco, y ganaron los Colts de... ya no estaba Manning con ellos, y decías tú, ¿cómo puede ser posible que los Colts contra los Patriots, y los Patriots tenían todo para ganar, y Brady no quiso jugar bien? ¡Qué pex! Sí, así es. Y las condiciones para este partido, pues sí, van a estar bastante frías, uh-huh. Aunque también lo que va a ser el roster de jugadores que van a regresar de lesión, uh-huh, van a tener una participación limitada, son como 12 jugadores y participación completa 4, lo que incluye a Tom Brady, que tuvo problemas con el tobillo. Y lo que es para los jefes, tienen 6 jugadores que van a estar fuera, 2 con participación limitada y 5 que van a estar completos. Wow. Así que está un poco más equilibrado para lo que son los Patriotas de Nueva Inglaterra, que finalmente su entrenador pues ya había confirmado que iba a darles, pues, ahora sí que el descanso de entrenamientos antes del partido. Sí, aunque curiosamente en la conferencia de prensa que dio el entrenador resultó que traía un moretón en el ojo, que dices tú, bueno, ¿qué le pasó? ¿No? Como que se peleó, ¿con quién se peleó? ¿Con quién se golpeó? ¿No? Fue un dato bastante, bastante bizarro eso, que llegara a la conferencia de prensa con ese moretón pequeño, pero de todas maneras dices tú, ¡auch! Sí, pero incluso hasta parecía como que cortada de boxeador, ¿no? Sí, como si se hubiera peleado, sí, con alguien. Sí, sí, sí, estuvo bien extraño. Estaba viendo la conferencia de prensa, bueno, los cortos, ¿no? Uh-huh. Ayer en la noche, en un programa de, obviamente, de deportes, de una cadena deportiva, de la cual empieza con F y no voy a pronunciar el nombre. Y era curioso, ¿no? Lo que mencionaba Belichick en ese momento era de que, pues sí, le hacían la pregunta de que, oye, pues llegan los Patriotas también mermados, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Pues el otro dijo, pues vamos a tener que jugar con lo que tengamos. Hay que recordar que los Patriotas han tenido que jugar con lo que tienen desde la semana número 15, si es que mal no recuerdo, cuando empezaron a perder partidos. Venían ellos también invictos, ¿no? Entonces, sí. Ahí habrá que ver también cómo mueve Belichick sus piezas, que ya se han empezado a ajustar poco a poco. Me parece que esta semana de descanso que tuvieron los Patriotas también sirvió para afinar muchos puntos en cuanto a la ofensiva. Y pues de la defensiva, pues de la defensa están completos, como bien habías dicho, sí. Strauss. Entonces no hay mucho donde moverle ahí atrás. Siempre han sido una defensa un tanto sólida. No han sido de las mejores, la mejor defensa creo que dejó mucho que ver el domingo pasado en Minnesota. Uh-huh. Entonces, ¿fue en Miami? Miami, los Patriotas. Miami. Sí, la última vez que jugaron los Patriotas fue en Miami, sí. Cierto, cierto. Y y pues bueno, ¿no? Va a ser un buen agarrón, uh-huh. Pero sí, la balanza yo siento que sí está un poquito inclinada hacia Brady y compañía. Sí, pues ¿cuál es el pronóstico que le dan ustedes? Yo, por ejemplo, yo sí estoy pensando en que los Patriotas van a ganar, pero por un margen bastante cerrado, yo creo que de 3 a 7 puntos. Yo creo que los Patriotas se van a ir con un margen de entre 7 y 10 puntos. Yo calculo que estoy con Traps ahí también, entre 3 y 7 puntos. Muy bien, pues bueno, vamos a dejar, este partido va a ser a las 3:35 de la tarde, creo que no quiero decir goles, pero pues los que tienen el ritual lo van a transmitir el partido, si no me equivoco. Aunque bueno, ya sabemos que esos transmiten todos los partidos al mismo tiempo. No, pero claro. creo que ahorita ya se dividieron, ¿no? Los del ritual transmiten los de la americana, los del solecito, la nacional. Bueno, los que empiezan con T. Terminan con Visa. Y para los que tienen cable, pues los de la cadena con E, pues transmiten los juegos de la americana, los de la cadena con F, los de la nacional, ¿no? Pues entonces para que no ven, así que estamos diciendo marcas. Bueno, el segundo partido de la postemporada fue en la noche, pues a este partido fue bastante triste, Marco, el sábado por la noche. Vamos, en breve, este partido entre los Pittsburgh Steelers y los Cincinnati Bengals. Primero empezó con un partido completamente defensivo. Podemos decir que las defensivas dieron un partidazo en los primeros dos cuartos, al grado de que solo los Steelers lograron anotar dos goles de campo en esta fase del partido. Se fueron al descanso 6-0. Y después viene el tercer periodo donde los Bengals tienen un fumble. Y de pronto aquí se arma una confusión porque de pronto el árbitro no sabía marcar dónde exactamente se había marcado el fumble y después dónde se había cometido un down, si no me equivoco, al grado de que se anula el touchdown de los acereros, pero los Steelers se quedan con el balón y viene una serie ofensiva donde Roethlisberger manda uno de los mejores pases del año. Bueno, la recepción es de lujo, ¿no? Es atrapada y luego la maroma y te quedas tú, ¡wow! O sea, hasta... Con decir que sí, hasta... la agarró con... ¿Con una mano? Entre pompa y mano. Sí. Así una... Así se giró todo el jugador. Se hizo bolita y agarró la pelota así. Sí, dilo bien, Marjito, no te trabes. Yo sé que te cuesta trabajo, pero no te trabes. Es el coraje. Pero fíjate que ese partido, como les mencionaba hace rato, estuvo... Yo pensaba que se iba a ir más para lo que es Pittsburgh, porque Cincinnati finalmente, cuando juegan de noche, en los partidos estelares pero y más nocturnos, tienden a fallar. Igual lo que es su ofensiva, si no funciona en los primeros dos cuartos, para la segunda mitad ya no va a estar bien, y es cuando les dan más vueltas. La cosa fue de que, luego del balón suelto, que me parece que se lo hicieron a Jeremy Hill, en base a un golpe a la cabeza, que tampoco, esa infracción no se marcó, porque sí, como dice, pues no supieron cómo marcarla los oficiales al principio, y ya después, se me fue el nombre del entrenador de Pittsburgh, inteligentemente, Tomlin tiró el pañuelo rojo para discutir la jugada, y fue ahí ya cuando notaron que sí, era balón suelto, y pues ya lo tenía Pittsburgh. en su poder. Luego de esto, como que levantó el ánimo de Cincinnati, porque este jugador ya no regresó. Ya ahí levantaron un poco más y fue cuando se empezaron a emparejar las cosas. Bastante, porque sí. Ya para el cuarto periodo con Pittsburgh ganando 3-0. Ya viene, les habían dado la vuelta. Ya les habían dado la vuelta. Y luego viene pues el hecho de que durante el cuarto periodo Cincinnati tiene una reacción de 2 touchdowns y un gol de campo sin respuesta, incluyendo una fallida conversión de 2 puntos, por cierto. Esto nos da un total de 16 puntos, que de pronto tenían la situación a 16 a 13, si no me equivoco. Sí, más o menos. El punto es de que para acabarla de amolar en este periodo, de pronto viene una tacleada bastante severa sobre Ben Roethlisberger, que le desgarra el hombro y lo saca, pues ahora sí que lo dejan en la línea un ratito, ¿no? Pues para ver qué tan grave era su lesión, y parecía que no iba a volver al partido, aunque pues son muy malas noticias para los acereros, porque hubo 3 lesionados en este juego. Digo, sí, y también ya al final, que es la parte que más dolió. Sí, exactamente. Pues, faltando 2 minutos para que se acabara el partido, los Bengals anotan un touchdown, el marcador se pone 16-15, ¿sí? Si no me equivoco, los acereros estaban a un punto, tenían que anotar un gol de campo, faltando 2 minutos, viene la ofensiva, pero Landry Jones, quien venía a sustituir a Ben Roethlisberger, lanza un balón directo hacia los defensas de los Bengals, y esto pues prácticamente sonaba victoria, ¿no? O sea, los defensas prácticamente corrieron hacia la puerta sin acordarse de que tenían que continuar el partido los ofensivos. Ya, eso fue bastante gracioso, por cierto, pero... Y pues... Ya están prácticamente cantando la victoria, pero de pronto en la siguiente ofensiva Jeremy Hill intenta pues ganar unas cuantas yardas en la carrera y pierde el balón. Los acereros lo ganan. Es precisamente lo que mencionaban en la cadena americana, que no saben los bengalíes cuando ya van ganando, no saben cómo cerrar los partidos, que ahí una de las estrategias era poner rodilla en tierra y dejar que el reloj se agote ya para cuando estuvieran en cuarta oportunidad devolver el balón. Y dejar con menos tiempo a los acereros. Esa había sido una de las estrategias, y de hecho, de pronto pasa un escenario que fue muy similar al partido que tuvieron los Steelers hace algunos años contra los Colts, donde ya tenían ganado el partido y de pronto a Jerome Bettis intenta correr el balón para tratar de ganar, o sea, gastar el reloj y de paso encerrar más a los Colts, y pierden el balón y los Colts casi empatan el partido. No, de hecho iban a voltear el resultado porque iban a correr prácticamente hasta las diagonales, y si no fue porque se tropezó el jugador de los Colts, casi la catástrofe se había dado, ¿no? Pero volviendo a este partido, entonces viene nuevamente Ben Roethlisberger con todo y el hombro desgarrado, y se hace una ofensiva que llega pues ahora sí con el objeto de llegar a la tierra prometida, y la tierra prometida era la zona de gol de campo. Y en un pase Roethlisberger lo completa, y viene una tacleada bastante brutal, pero brutal, que directo a la cabeza del jugador, que lo noquea por completo, y esto fue una falta personal que le dio 15 yardas a favor a los Steelers. Y en medio del berrinche, del coraje que traían los jugadores, un asistente de los acereros sale, un jugador lo empuja, otra falta personal, 25 yardas de castigo 30 total. Yardas fueron. 30 yardas. Sí. Bueno, el primer responsable fue Vontaze Burfict, el que dejó fuera de combate a uno de los receptores de Pittsburgh cuando el balón ya había pasado y la jugada ya estaba dada por muerta. Uh-huh. Y posteriormente fue un cornerback, Adam Jones, el que tuvo el problema. Entre esos dos angelitos, pues ya juntaron 30 yardas. Pero bueno, el que está ahorita en riesgo de perder su trabajo es Vontaze Burfict, porque ha estado con problemas constantes de... Disciplina. Ajá. Y pues sí, ya posterior al partido, pues sí, el entrenador pues ya estaba comentando que que prácticamente ellos se autodestruyeron solos. Definitivamente. Ajá. Lo cierto es de que este partido, pues sí fue un triunfo para... Perdón. Alto. Perdón. Este partido fue ahora sí que definitivamente una victoria pírrica para los acereros, porque ya viéndolo a futuro contra los Broncos de Denver, que ya están poco a poco empezando a recuperar a sus quarterbacks, digo, especialmente a Peyton Manning, que a pesar de su lesión en el cuello y de todos los problemas por los que ha pasado en esta temporada, es un quarterback que garantiza buenos partidos en postemporada. Pues el problema de los Steelers son las lesiones, porque pues DeAngelo Williams lesionado de un pie, Ben Roethlisberger con el hombro desgarrado, y es una lesión bastante importante que considerar, a lo mejor lo que se le llama la separación de hombro. Sí. De hecho está incuestionable su participación para el partido, entonces es probable que incluso este sea la última postemporada que veamos a Roethlisberger, porque ya tiene una lesión en tobillo, tiene la separación del hombro, y ¿qué otra lesión se cargaba? Creo que en rodilla, ¿no? Sí, parece Oliver Atom. Creo que en tobillo. En la segunda temporada de Supercampeones, oye. Sí. Pero es que ya también le ha dado, oye, Roethlisberger hace 10 años ganó el Super Bowl, su primer Super Bowl con los acereros, o sea, ya 10 años, wow. Y digo, ya también ya la era de que Manning y Brady ya también ya se andan retirando, ¿no? Pero, híjoles, a Roethlisberger creo que sí se le han cargado más, porque siempre ha sido un quarterback que siempre se ha afrontado más a los riesgos que Manning y Brady, ¿no? Sí, además de que, a pesar de que ahora sí que la línea ofensiva ha protegido bien a Roethlisberger, y la poca movilidad que tiene Roethlisberger, si lo comparamos con Peyton Manning y Tom Brady, es incluso hasta pues extraordinario ver cómo logran tantas capturas y tantos golpes frontales hacia el quarterback, las líneas ahora sí que ofensivas del equipo contrario, porque es algo muy raro. Tú ves los partidos de los Steelers y ves que las jugadas están diseñadas para proteger a Roethlisberger y darle el mayor tiempo posible, sin embargo, por alguna u otra razón colapsan. Entonces incluso habría que ver qué tan efectivos son los frontales. Sí, exactamente. Ahorita checando lo que es el roster de lesionados, sí, no está considerado Ben Roethlisberger para el próximo partido. Antonio Brown también está fuera por la conmoción. No, pues es que qué sí. Brutal trancazo le dio Borfic, la neta. O sea, yo cuando lo vi dije, literalmente, o sea, ojalá esté vivo porque no se levantaba, y yo sí lo veía noqueado. Sí, sí. Sí, y hay entre jugadores de línea y de defensa que están fuera también, con participación limitada. 3 jugadores de Pittsburgh, pero igual están en condiciones similares los Broncos, pero no con jugadores tan importantes. Exactamente, porque digo, en el caso de los Broncos, ya entrando en análisis, ahora es el partido contra Denver, pues vemos que Peyton Manning ya volvió y supo asegurar un triunfo en la última semana, y esto de hecho, pues, de hecho, Manning sí está considerado para jugar el partido completo. Exacto, ¿no? Sí. Y si no, pues ahí está Osweiler, que pues si bien no es un quarterback de calidad, pues ahí está por lo menos para reemplazar a Manning en caso de que de pronto sus viejas lesiones vuelvan a quejarlo, ¿no? En todo caso ya está de vuelta, y tenemos ahí de que la ofensiva por tierra de Denver también es bastante efectiva. Eso es algo que también debe preocupar mucho a Pittsburgh. Así es cierto, la cortina de hierro tiene un buen trabajo, un buen trabajo en tierra, y dio un partidazo contra Cincinnati. Eso es de considerar. Lo que sí es que el partido contra Cincinnati sí fue desgastante para ambos equipos, sí fue de mucho golpe, muchísimos golpes, y mucho contacto. Y qué otro detalle, pues ahora sí que Pittsburgh, pues con esas bajas va a tener mucha desventaja ahora sí que jugar jugar en Denver, ¿no? Que pues es un ambiente muy diferente a Cincinnati, es cierto, hace frío, pero la altura también afecta mucho, ¿no? Estamos hablando de que es el estadio más alto en Estados Unidos. Aunque curiosamente también Manning se ha visto siempre en desventaja jugando en la altura. O sea, los equipos de la División Norte como que hasta que se sienten en casa, no sé si recuerdan aquella vez que los Ravens le ganaron a los Broncos de último minuto. Son ese tipo de detalles que tienen que cuidar mucho los Broncos, No confiarse contra los equipos del norte, que pues siempre como que el frío les favorece más que a los mismos Broncos, ¿no? Sí, así es. Digo, más que nada porque por lo mismo, ¿no? No están tan acostumbrados a jugar en un frío tan extremo como sería el caso de Pittsburgh. Pero sí, habría que ver. Lo que me llama más la atención va a ser el encuentro ahí entre Demaryius Thomas y Antonio Brown. qué tal salen las cosas ahí. Bueno, sí. Si es que juega Antonio Brown además, porque uh-huh. si juega, yo creo que lo van a poner nada más en jugadas de emergencia. No creo que Tomlin le dé el 100% del partido y ni siquiera los dos primeros cuartos. Yo creo que como se desarrolla el partido va a poder jugar ahí Antonio Brown. Uh-huh. Pero pues habrá que ver, ¿no? También no son ofensivas pequeñas, sino todo lo contrario. Uh-huh. Y si no, pues los números ahí están. 12 ganados de Denver contra los 10 de Pittsburgh, más lo que vimos la semana pasada ante Cincinnati, que no fue del todo brillante por parte de Pittsburgh, pero promete ser un buen juego. No el mejor de esta ronda divisional, pero sí un buen juego. Así es. Sí, yo estoy de acuerdo que va a ser un buen juego. Incluso puede ser incluso mejor que el de los Patriots contra los Chiefs. Aunque yo creo que contra los de la Nacional yo me quedo con mis reservas, ¿no? Curiosamente este va a ser el partido que va a cerrar el fin de semana. Porque está programado para jugarse, si no me equivoco, el domingo a las 3:40 de la tarde. Y creo que también sí. Lo van a transmitir la cadena del ritual. Y también la cadena Cone. Entonces por si ustedes tienen cable. Entonces este partido, pues mi pronóstico, pues yo digo que Denver va a ganar por un margen cerrado de 3 a 7 puntos. Va a ser un partido difícil para Broncos en la cuestión de la enfrentar la defensa de Pittsburgh, pero yo creo que si la defensa de Denver se sigue comportando como lo ha estado haciendo, creo que Pittsburgh sí va a tener algunos problemas para anotar. Vas Marquito. No, sí iba a hacer la afirmación en cuanto a eso. Vas. Ah, ok. No, yo considero que Denver gana por 7 puntos. No creo que gane por 3. Yo creo que sí, mínimo un margen de un touchdown. Más que nada, y sabiendo que ahorita que están cuestionables, están en duda tanto Roethlisberger como Antonio Brown, que son armas letales para Pittsburgh. Vamos a ver qué tal le va al quarterback que está sustituyendo a Roethlisberger. No lo hizo mal, así es. Osweiler no lo hizo mal, pero... No es Osweiler, ese es el de los Broncos, ¿no? Ah, no, sí. Perdón, ¿no es Osweiler? ¿Quién es? No, este Landry Jones. Landry Jones. Sí, Landry Jones, pues, digo, yo creo que le pegó el pánico escénico en aquella jugada contra Cincinnati. Porque más que nada que entró ya en el último cuarto y en el más importante. Sí. Bueno, en el tercer cuarto, porque Roethlisberger regresó para el cuarto. Para el final del cuarto, sí. Sí. Ajá. Sí, entonces... Sí, no, vas atrás, perdón. No, continúa. Pues ya nada más para ahí finalizar el comentario. A ver si no le da también el pánico escénico. No, porque los juegos, sí, los juegos de playoffs son obviamente distintos a los que son los juegos de temporada, donde tienes todavía semanas de margen de error. Aquí se resume la temporada a un partido y la presión va a ser grande sobre este quarterback de segunda línea. Y el caso de Osweiler, que digo, este cuate, de veras cómo se amarró cuando jugó contra los Patriots, de que de pronto decías, no, va a ser el titular contra los Patriots, y tú te quedabas, ¡ay, Dios mío! Ya decías, esta va a ser derrota segura para los Broncos, y tómala, que le quitan el invicto a los Patriots, ¿no? Eso, o sea, a veces como que de pronto los Broncos tienen sus One Hit Wonders, y no pregúntele a Tim Tebow. Pero cuando de pronto tienen un quarterback sólido, son muy peligrosos, ¿no? Pregunta ahí la época de John Elway, la época de que Manning está, pues ha tratado de trazar. Y pues ya no se diga los quarterbacks que han sido pues one hit wonders, ¿no? Que sí han funcionado algunos, otros no tanto. Pero pues Denver siempre se ha mantenido en los últimos años como un rival importante a considerar en esto de que es la postemporada, ¿no? Así es. Igual que Pittsburgh, que pues sí, ya tiene en los últimos 10 años, pues sí se ha notado dos Super Bowls, ha perdido otro con Green Bay y ha sido presencia constante en la postemporada. Entonces estos dos equipos, pues ya se puede decir que son dos clásicos, ¿no? Así es, y mucho viene en cuanto al trabajo de la defensa de Pittsburgh, que recordemos que ya no está Troy Polamalu y que era el referente, ¿no? En cuanto a lo que era la secundaria ahí de los Steelers. Ahorita ya son jugadores jóvenes, ya no tenemos el equipo tan viejo de hace una temporada o hace dos temporadas, pero el caso de la ofensiva es como que un poquito complicado, porque tenemos también jugadores ya viejos, pero que no están como que ya en su mejor momento, las lesiones vienen, es una así como que es un momento muy peligroso de darle salida a la generación nueva, sí, como que puede hacerlo mejor. Como que ya viene la época de la reconstrucción. Sí, en el caso de los Steelers, sí. Y en ese caso, peligroso, porque muchas franquicias de la NFL han pasado por periodos largos de reconstrucción. Ahí tenemos a los bengalíes de Cincinnati. Pregúntenle a los bengalíes, a los 49ers, a los carneros, que lo más no encuentran estabilidad en las ofensivas, ¿no? Y tienen buenas defensivas, pero cuesta mucho trabajo recuperar todo el trabajo ofensivo. O a los eternamente perdedores Leones de Detroit, ¿no? ¡Qué hijos! ¡Claro! O los Cafés de Cleveland. Fíjate, por lo menos los Cafés tuvieron sus momentos, ¿no? Por ejemplo, la última ocasión que casi llegan al Super Bowl fue cuando se dio el famoso drive de John Elway, que impidió que llegaran, o el errorzote que tuvieron en la última jugada también contra los Broncos, y ya de ahí ya no se volvieron a ir los Browns hasta ahora, ¿no? Pero en el caso de los Lions, oye, no han ido solamente han llegado una vez a postemporada y perdieron, ¿no? Pero bueno. Y estaba todavía Marvin Harrison, ¿no? Barry Sanders. No, ya estaba No, la última vez que se fue a una postemporada, me acuerdo, ya estaba el coreback más reciente, ¿no? Pero bueno. Pero en todo caso, híjoles, es que ahora sí que crear una dinastía y luego después hacer reconstruir un equipo es complicado, ¿eh? Muy complicado. Sí, ahorita más que nada están pidiendo resultados en poco tiempo y les pasa lo que a los entrenadores en el fútbol nacional, que no pasan ni uno o dos años y ya los están quitando. Claro, cuando los periodos. Pregúntale a Bill Parcells y los Vaqueros de Dallas. ¿Cuánto tiempo duró Bill Parcells? Los tiempos de reconstrucción de los equipos de aquel lado, pues, sí tienen que llevarse más años, unos empezando por tres y de ahí en adelante. O como a Jim Harbaugh, ¿cuánto tiempo le llevó? Pues bueno, ahora sí sacar resultados con lo que había en los 49ers, llevarlos hasta el Super Bowl, y de pronto a los dos años, de pronto, ¿sabes qué? Estás despedido porque ya no estoy de acuerdo, ya no estaba de acuerdo con el dueño, y ponieron Jim Thompson, la que pues destrozó todo el trabajo de Harbaugh, pero dices, bueno, ni hablar. Vámonos ahora sí a la conferencia nacional, porque ya nos estamos alargando mucho con la americana. Y pues el domingo se dieron estos partidos, de hecho a las 12 del día se dio el tercer partido de los comodines. En este caso jugaban los Seattle Seahawks contra los Minnesota Vikings, en el tercer partido más helado de la historia. Y cuando oyes los datos del clima, si sí te quedabas así congelado, o sea, de pronto el solo hecho de ver que los jugadores realmente, pues por más que trataban de esforzarse, pues realmente el frío los tuvo congelados en los, pues se puede decir, a lo largo del partido. Fue el partido con menos puntos, el más parejo, podemos decir, en ese aspecto, y que prácticamente Minnesota dominó los primeros tres cuartos, pero nunca lograron entrar a las diagonales. Fue muy complicado para ellos. De hecho, Blair Walsh fue quien de pronto pues anotaría todos los puntos a través de goles de campo, uno incluso de 45 yardas, si no me equivoco. Y casi al final del tercer cuarto viene una ofensiva de Seattle que culminó en el cuarto periodo con un pase de 3 yardas de Russell Wilson a Doug Baldwin. Este jugador de pronto de los menos escuchados del equipo de los Seahawks, y vaya que de pronto le ha dado muchos buenos resultados a este jugador, que de pronto pues ha hecho anotaciones clave para los Seahawks. Anota este touchdown que los acerca 9-7, y faltando 8 minutos viene un gol de campo de Steven Hauschka que pone el marcador 10-9. Y los Vikings tenían todo para ganar el partido. Ahora sí que ellos solitos tenían la ofensiva, de pronto se jugaron con el reloj, se acercaron lo más que pudieron a la zona de gol de campo, se quedaron ahora sí que en la yarda 17, si no me equivoco. Sí, y sí. Prácticamente un punto extra, porque pues patear desde la yarda 15 es el punto extra, entonces en la yarda 17 pues era un punto extra, y de pronto llega Blair Walsh y patea y la manda, pero a un lado de la portería, o sea. Sí, no, pues todos fueron a felicitarlo. Sí. Del equipo contrario. Sí. No, pero algo bien curioso de esto. Ya ves que todos los puntos de Minnesota fueron puntos extra, ¿no? Sí. Bueno, goles de campo. Si te fijas, tres de esos goles de campo, el balón tiene las cuerdas hacia adentro, en dirección al pie del jugador, y hasta donde yo sé, creo que eso no se debe de hacer, porque obviamente pegarle a las cuerdas es mandar el balón. Y es algo que se mencionó, porque al poner el balón de esa forma, sí se corre ese riesgo y es algo que estaba solicitando el pateador, que le decía al que recibía el balón que como lo recibiera así lo dejara, a lo mejor para no distraerse con el giro, para acomodarlo o algo así. Exactamente. Y si algo aprendimos en la primera película de Ace Ventura, es que las cintas van hacia afuera. Claro, las cintas van hacia afuera. Por ahí en el... no recuerdo si fue el penúltimo o el último gol de campo de anotación de Minnesota, este esquinero de Seattle ya lo iba a bloquear. Yo creo que si por ahí gira el balón, lo andan bloqueando, Pero sí, me parece que... yo me acuerdo que les había comentado en las anotaciones del programa pasado que este para mí iba a ser el juego más disparejo. Me taparon el hocico, gracias, sí, NFL. Sí, y, sí, y terminó siendo uno de los juegos más defensivos que he visto y donde realmente salió a relucir porque la defensa de los Seahawks está catalogada como la segunda mejor de la liga. Entonces, sí, entonces no es... eso que no te pudieran romper las diagonales es todo un logro. Y que te llevaras a un equipo hasta el último cuarto con 9 puntos, es algo muy complicado, sobre todo en una liga tan competitiva. Y y bueno, ya lo del final, adiós a fortuna, ¿no? Les terminó sonriendo a los Seahawks, que por ahí vienen varios detalles, ¿no? Ha habido juegos que los Seahawks no merecen ganar y terminan ganando, ¿no? Desde la temporada pasada o antepasada, ¿no? Desde la antepasada, pues, bueno, sí, desde aquella vez que este desgraciado defensivo le interceptó el balón a Colin Kaepernick y se burló de los 49ers, hijos de su el odio, pinche. El odio. No, yo odio a los Seahawks, o sea, es casi los 10 mandamientos de un 49er odiar a los Seahawks y sobre todo a ese mugroso defensa, ¿no? Lo odio. Pero lo cierto es que los Seahawks ahora sí como que de pronto su defensa fue la que ganó el partido definitivamente y un poco de suerte porque ahora sí que dices tú era un gol, era literalmente un punto extra y lo falló. Así no hay discusión al respecto, ¿no? Entonces los Vikings pues echaban por tierra con esta patada pues una buena temporada. La verdad es de que fue una temporada que empezó mal. Primero pues digo, perdió con los 49ers, que fue algo muy curioso en el estadio Levi's. Que pues estamos hablando de que pues empezaban mal los dos equipos y aún así pues dicen el menos malo ganó esa vez y de pronto Cincinnati empezó a ganarse, pues ahora sí Adrian Peterson recuperó la confianza en la temporada y Hightower empezó a dar buenos partidos y en este partido pues quedaron los dos borrados del mapa, o sea Peterson casi no corrió la pelota, no lo pudo hacer y Hightower, no, y además pues, tuvo el fumble para acabarla de amolar. Entonces, la verdad es de que pues se puede decir que los vikingos cavaron su propia tumba esta vez, no se le puede culpar mucho al pateador. Lo pueden correr, sí, por supuesto, porque pues ahora sí que estás pero pateando bueno, toda la temporada por un lado. Yo creo que eso es lo que están considerando, que está haciendo bien su trabajo. Eso nada más quedaría como un error, sí, un error que les dolió bastante, pero nada a comparación de regalar 15 yardas y que te hagan un gol de campo para cerrar el partido. Sí, sí, no lo olvido. Lo cierto es de que pues los Seahawks pues ganan este partido y van a enfrentar a las 12 del día a los Carolina Panthers y yo creo que este partido va a definir quién puede ganar la conferencia nacional, porque estamos hablando de los dos del equipo que pues se llevó los mejores comentarios en toda la temporada, que son los Panthers, contra el auténtico caballo negro de la temporada, que son los Seahawks. Yo estoy viendo ahí a dos equipos que por un lado, tener a Seattle, que pues si bien todavía no sabemos si va a estar la bestia Marshall Link en la carrera, tiene muchas opciones tanto en la carrera como por aire, ¿no? Russell Wilson está jugando una de sus mejores temporadas y tiene muchas opciones al aire. Y tenemos a un Doug Baldwin, a un Jimmy Graham. Entonces, híjoles, yo sí me preocupo porque los odiosos Seahawks están llegando muy fuertes. De hecho, cerraron la temporada paliando a los Cardinals, que eran los líderes de su división. Y pues digo, a pesar de que tienen la desventaja de jugar de visitantes, porque yo creo que ese es el mayor problema que tienen los Seahawks, que como que no juegan tan bien de visita como de local, pues van a Charlotte contra los Panthers y vaya que aquí sí vamos a ver un equipo que pues ha estado muy completo en toda la temporada, ¿no? Un Cam Newton que puede correrte el balón, puede lanzar pases largos sin mucho esfuerzo, porque realmente no ves que mueva tanto el brazo a lanzar el balón, eso es lo que admiro de Newton, tiene una fuerza impresionante. Además de que su defensa pues jugó de una manera increíble toda la temporada, excepto cuando jugaban contra los Giants. y también contra los Falcons, pero es una defensa de respeto, ¿eh? Porque sí se han sabido saber quitarle balones a las ofensivas rivales, y creo que este va a ser un partido de pronóstico reservado. No sé qué opinan ustedes. Va a estar bastante cerrado este partido. Probablemente en cuanto a puntos vaya a quedar en no más de entre 7 y 3 puntos. Sí, yo también coincido. Me parece que Russell Wilson tiene una muy buena temporada. Fíjate que cuando ganaron el Super Bowl los Seahawks, Russell Wilson me parece que era todavía novato, ¿no? Sí, este, novato. Ahorita es su tercera temporada. Y yo pensaba que iba a ser el caso de Tim Tebow, iba a ser un... One Hit Wonder. Exactamente, un One Hit Wonder. Y realmente no, realmente Russell Wilson ha demostrado ser un quarterback de la liga, que realmente pertenece a la liga, no es nada más así que haya llegado por pura suerte o que haya tenido una gran temporada gracias a todos sus receptores y obviamente al back. Pero fuera de eso, la temporada también que ha tenido Cam Newton es extraordinaria. Es impresionante que los Panthers hayan ganado 15 partidos y perdido solamente uno. Una racha de 8 partidos ganados en casa, o sea, hace toda la temporada ganaron en casa. Esa estadística habla mucho, quiere decir que Carolina es muy fuerte en su propio terreno, cosa que debemos todos de aplaudir. El pronóstico, yo también coincido que va a ser un partido un poco cerrado, más que nada por la gran defensa de Seattle, y va a ser una diferencia de 3 e incluso 2 puntos, porque si por ahí Cam Newton pierde un balón, recordemos que tiene 10 intercepciones en todo lo que vale de la campaña, entonces pues está latente esa posibilidad, ¿no?, de que lance por ahí alguna intercepción, recupere terreno la defensa de Seattle y Russell Wilson ponga a trabajar el reloj y la maquinaria ofensiva como lo hizo con Minnesota el partido pasado, y podemos llevarnos otra gran sorpresa del caballo negro de esta ronda divisional. Así es, definitivamente es que los Seahawks, estamos hablando de un equipo que si los Panthers no los paran, nada los va a parar, ni siquiera la conferencia americana lo va a parar, porque los Seahawks es un equipo que, digo, ya han estado en dos finales de conferencia consecutiva, digo, vencieron a los 49ers en la primera, en la segunda fue a Green Bay, en aquel partido donde milagrosamente le no solamente rebasaban la ventaja que tenían de 12 puntos en menos de 2 minutos, y que milagrosamente perdieron contra los Patriots aquel Super Bowl, que dices tú, fue técnicamente un milagro, ¿no? Pero pues, de todas maneras, los Seahawks es un rival que si no lo paran los Panthers, que es el mejor equipo de la Conferencia Nacional, nada los va a parar. Eso lo doy por hecho. Sí, de hecho podríamos estar diciendo que son los dos equipos favoritos para llegar a Supertazón por parte de la Nacional, entonces... ¿Sí? Con mucho cuidado, porque no creo que, si supongamos que Arizona gane su partido, no creo que tenga mucha oportunidad. No, ya vimos que Seattle le pudo ganar a Arizona en su estadio. Así, entonces, y imagínate, por paliza. Si lo hizo Seattle, que no lo haga Cam Newton y compañía con Carolina, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, ya vimos que las condiciones cambian dependiendo los partidos y más estando en los playoffs, y probables pronósticos que tengamos se pueden alterar conforme avance el partido. Otro factor importante es lo bonito de la NFL. Sí, sí. Otro factor importante es que Cam Newton no ha ganado partidos en postemporada. Digo, la que yo recuerde, no ha podido ganar ni siquiera de local. Recuerda aquella vez que perdió contra los 49ers hace 2 años en su estadio, que eran amplios favoritos y los Niners ganaron así, pero con valor, ¿no? O sea que Cam Newton lo que le falta es ganar en postemporada para ganarse esa confianza, ¿no? Y qué bueno. Sí. Y qué buen sinodal que los Seahawks. Sí, además de que imagínate, Cam Newton no ha ganado ningún partido. Vienen los Seahawks a tu casa, la defensa más importante que ahorita queda de lo que es la liga. Le ganas, lo que es el golpe emocional y la seguridad que tendría para el siguiente partido es casi una garantía de que estén los Panthers en Supertazón e incluso llevándose el título. Así es. Sí, ese yo creo que va a ser el partido del fin de semana. Sí, ese sí, ese sí yo creo que nadie se lo va a querer perder. Bueno, pasando al último partido que se dio en el domingo pasado, los empacadores de Green Bay, los Packers, se enfrentaban a los Redskins en su estadio. Y al principio del partido vimos a unos Packers bastante inseguros, ahora sí que de pronto bastante nerviosos. De hecho, el pánico escénico les hace cometer un safety que le da la ventaja a los Redskins en la primera ofensiva que tuvieron. Y después viene una serie ofensiva de los Redskins que casi termina en touchdown, de no ser porque la pelota, el balón no entra a la zona prometida. Y después viene una serie de pañuelos que los regresaron 15 yardas para pues terminar en un gol de campo. Y después viene un pase de touchdown de 24 yardas de Cousins a Reed. Lo que parecía que los Redskins se iban al segundo periodo con una ventaja pues bastante razonable. Iban 12-0 y estábamos hablando de que parecía que ya tenían el partido en el bolsillo. Pero de pronto pues explotó la ofensiva de los Packers. Anotarían 17 puntos sin respuesta en este segundo periodo. Y es en donde de pronto vemos ahora sí a los Packers que uno quería ver de la mitad de la temporada para acá. O sea, resucitaron porque pues estaban... ¿Dónde estaba esa ofensiva? O sea, yo de hecho cuando hacía mis equipos de fantasía me daba cuenta de que decías... Oye, al principio era muy explosiva la ofensiva de los Packers. Aaron Rodgers me daba muy buenos números y de pronto lo tuve que cambiar por Tom Brady porque ya no daba los mismos números de antes y después ya no daba nada. O sea, ahí sí vimos que de pronto ya como que su línea se empezó a acordar que debe de proteger a su quarterback y empezó a jugar bastante bien. Y ya vimos por fin su carrera también empezó a funcionar muy bien. De hecho, dos de los touchdowns del partido fueron por carrera y eso hizo que los Packers se fueran pues con una ventaja de 6 puntos a la segunda mitad. El tercer periodo fue bastante parejo. De hecho, los Redskins logran convertir en una cuarta oportunidad y se anota un touchdown. Y ya estaban por alcanzar a los Packers, pero los Packers repiten la dosis, convierten una cuarta oportunidad, viene otro touchdown, y esto pues ya marca ahora sí la pauta que pues ya marcaría el resto del partido. Ahora sí que los Packers controlan el reloj, anotan otro touchdown con conversión de 2 puntos y un gol de campo en el cuarto periodo, se acabó el problema. Fue un partido con muchos puntos, aunque se puede decir que fue parejo al principio, ¿no? Fue un partido que yo pienso que Redskins, pues... Digo, están en crecimiento y creo que realmente lo mejor que le pudo haber pasado a los Redskins fue ganar la división y hasta ahí, ¿no? Sí, fue un partido que le costó trabajo al principio a Green Bay, pero pues ya finalmente poco a poco fueron subiendo. Y sí, como dices, los Redskins ya pues todavía tienen bastante futuro por delante y pues probablemente los veamos otra vez en playoffs para la siguiente temporada. Para dolor de todos los fans de los vaqueros. Sí, yo creo que los Redskins sí se están volviendo un equipo bastante sólido en su división. La única rivalidad el único equipo que les debe preocupar ahorita son los Giants, que pues, digo, tuvieron una mala temporada, pero pues tienen jugadores de bastante calidad, ¿no? Odell Beckham, Eli Manning. Digo, estamos hablando de un equipo que yo creo que con el coach correcto y el plan correcto a la ofensiva sí van a ser unos grandes rivales de los Redskins, ¿no? Que han crecido y yo creo que en la siguiente temporada un poquito de refuerzo en las líneas ofensiva y defensivas y aguas, ¿eh? Sí, de hecho, yo creo que los Redskins son como que ahorita de esos equipos que estamos hablando hace rato, ¿no? De reconstrucción que ahorita ya están agarrando forma. Va a ser interesante la evolución de los Redskins para lo que es la próxima temporada y lo que viene también en la del 2018. Habrá que ver qué es lo que tienen bajo la manga los Redskins. Pero hablando de los Packers, por ahí qué bien decías, Traps, es lo que esperábamos de los Packers, sobre todo de esa segunda mitad de temporada para acá. Impresionante, ¿no? Lo que muestra Aaron Rodgers es lo que siempre se le ha temido, ¿no? Lo que todas las defensas se preocupan por él. No puedes darle tanto tiempo a Aaron Rodgers. Es imperdonable darle tanto tiempo. Es casi una sentencia, de muerte, porque la precisión de Rodgers siempre ha sido quirúrgica. Parece que esos pases largos son el pan nuestro de cada día para el entrenamiento. Y quedó demostrado en el partido, a pesar de que los tiempos de posesión son muy parejos para ambas escuadras, ¿no? Digo, 29 minutos contra 30 minutos de Washington, te quedas así de, realmente fue un partido parejo. El número de yardas totales también están parejísimos, 346 de Green Bay contra las 354 de Washington. Estás hablando de que fue un partido hasta cierto punto parejo, pero que supo Green Bay capitalizar pues todas las oportunidades que tuvo, y ahí están los resultados. 24 primeros y 10 para Green Bay contra 20 de Washington. Pues te dejan hablando de que son 4 jugadas de diferencia para esos pues últimos 11 puntos, casi casi. Sí, y ahí sí minimizaron los errores en las jugadas, castigos y demás cosas que les ayudaron. Sí, no, siempre se va a quedar como en el hubiera, que hubiera pasado si el jugador de Washington hubiera alcanzado a meter el balón a las diagonales en aquella jugada que les hizo perder 7 puntos, ¿no? Como, o sea, que, sí. Como que cada partido de este fin de semana que pasó, ahora sí, tuvo su jugada polémica. Tuvo su hubiera, sí. ¿No? Por ejemplo, de que los Texans, ¿qué hubiera pasado si la patada de salida pues hubiera terminado de la manera normal, ¿no? En la yarda 20, ¿no? O que se hubiera salido de la cancha para un touchback, ¿no? En lugar de que hubiera corrido a las 105 yardas, ¿no? En el caso de los aceleros, bueno, ya no lo quiero decir porque... Ya no me recuerdes, ya. En el caso de... ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido fumble, Marquito? De entrada, si no hubiera sido balón suelto, a lo mejor... Los castigos. A lo mejor no hubieran pasado esos castigos, pero bueno, como dicen... Como dicen, el hubiera no existe. El hubiera no existe, así es. Pero bueno, ya entrando en materia del partido que viene, pues el partido que vamos a tener el sábado por la noche en el estadio de Arizona, en el University of Phoenix Stadium. Híjoles, pues es un partido que sí suena difícil predecir. Digo, Arizona tiene un equipo bastante sólido a la ofensiva y a la defensiva. Quizá no tanto como el de los Panthers. Pero los Cardinals pues tienen un equipo lleno de experiencia, ¿no? Tiene jugadores que aún recuerdan haber jugado el Super Bowl contra Pittsburgh, que lo perdieron aquella vez, que lo perdieron de esa manera tan dramática. Pero pues digo, Larry Fitzgerald quiere su anillo de Super Bowl y lo quiere ahora casi casi, ¿no? Es un jugador que es un receptor que ha sido, pues ahora sí, es seguro Salón de la Fama, o por lo menos va a estar su camiseta va a ser colgada en el estadio de Phoenix, porque es un jugador de Glendale, porque es uno de los mejores receptores que ha tenido en la historia los Cardinals, ¿no? Además tiene a Carson Palmer, que es un jugador que ya tiene experiencia en postemporada, solamente se tiene que quitar los fantasmas, ¿no? Aún yo creo que tiene esos fantasmas del pasado, aquella horrible jugada contra Pittsburgh que le rompió la rodilla. Otra horrible jugada que recuerdo también. Muy bien. El partido de comodines. Otro partido de comodines. Y aún recuerdo ese golpe, yo también sentí fe cuando vi ese golpe, pero... Sí. Lo bueno es que completó ese pase. Sí, pero tienen enfrente, digo, y aparte tenemos que tomar en cuenta la defensa de los Cardinals, que cuando la verdad dio muy buenos partidos. Yo recuerdo que el partido contra los 49ers en el estadio de Glendale, híjoles, de pronto que ya tomaron una ventaja de 17-0 en el primer cuarto por la defensa... O sea, ni siquiera Carson Palmer metió las manos para los dos primeros touchdowns, fueron intercepciones directas a diagonales de cortesía de la defensa, ¿no? Entonces, debemos de pensar que la defensa de Cardinals es una defensa bastante sólida, y del otro lado, pues tener a los Packers que, ok, ya vimos que ya despertó el equipo ofensivo, pero una cosa son los Redskins y otra cosa son los Cardinals, ¿no? Y es que todos sí, les cuesta bastante trabajo carburar para iniciar los partidos. Sí, y es algo que los Cardenales no les van a perdonar si empiezan con errores o con baja de juego. Más que Carson Palmer sí tiene una buena visión de campo. Sí, bastante, ¿eh? Porque algo que siempre que le funciona a Cardinals es agarrar a corebacks que van por su segundo aire y tienen mucha experiencia, ¿no? Digo, cuando tuvieron a Kurt Warner, lo que lograron, ¿no? Sí. Ah, imagínate con un Carson Palmer, híjoles. Y ahorita está completo. Está enterito el equipo, sí, equipo que no tiene bajas, y Green Bay, pues bueno, todavía tiene pues ahí sus problemas con la línea ofensiva, que pues cuando no le da, cuando tiene una defensa apabullante, pues literalmente se vuelve de queso, ¿no? Yo creo que esta sí va a ser la misión imposible para Green Bay. No creo que, bueno, yo creo que los Cardenales van a superarlos entre 7 y 14 puntos. Sí, es una... ¿Cómo lo ves? Es una misión no imposible, pero va a estar complicado jugar en el campo de la Universidad de Phoenix, sobre todo para Green Bay, que está acostumbrado a jugar en el Lambeau Field con una temperatura extremadamente fría. Arizona no es tan frío, pero sí, yo también coincido que también va a ser un partido con una diferencia de 7 puntos. Y pues ni modo, ¿no? Entre Larry Fitzgerald y Carson Palmer, también por ahí el corredor Chris Johnson. Sí. Entonces, tienen un arsenal ofensivo importante, y lo que hay que ver es que la defensa de los Packers no es tan buena, no es tan buena como en años anteriores. Pues sí, a ver qué le pasa a Green Bay. Yo también considero de que los Cardinals pasan a lo que es el siguiente partido y dejan el polvo a los Packers, y por una diferencia de 7, incluso 10 puntos. Yo también estoy como que... Yo fíjate que yo estaba pues un poquito esperando de que de pronto los Packers mantengan ese nivel de juego que tuvieron contra Washington. Aunque como ustedes dicen, ¿no? Si la defensa de los Cardenales presiona y empieza a presionar en la cuestión del manejo del tiempo a los Packers, sobre todo a la hora de las ofensivas de los cabezas de queso, es muy probable que los Cardinals puedan de pronto ganar, ¿no? Yo le estoy dando el pronóstico de que los Packers podrían dar la sorpresa, ganarían por 3, pero como ustedes dicen, ahora sí que el pronóstico es bastante favorable para los Cardinals en la mesa, ¿no? Aunque... Sí, más que nada que el equipo sí está completo. Sí. Y sí, eso... y lo que es esta temporada han demostrado tener una alta solidez de juego sólida. Sí, una solidez que de pronto sí genera cierto temor. Obviamente sí han tenido sus bajas, digo, uno no puede pensar que a lo mejor esa derrota contra Seattle no haya sido no solamente un gran partido de los Seahawks, sino también el hecho de que era la última semana, ya tenían la división asegurada, pues ahora sí que y veían muy difícil que Carolina fuera a soltarles ahora sí que el jugar todos los partidos en casa. Entonces igual a lo mejor también Arizona aflojó un poco, ¿no? Para no presionar a sus jugadores, uno nunca sabe. Sí, sí, mismo caso claro. Con los Patriotas del otro lado. Así es. Gracias. Entonces pues ahí están los 4 partidos de Comodines y nuestros pronósticos para los partidos divisionales. Se ve que vamos a tener muy buenos partidos. Yo la verdad espero, pues ahora sí que esperemos chutarnos todos los juegos, aunque pues también los compromisos del cinema son un poco complicados de agendar, pero pues ya sabemos. Y ya de hecho, pues Marco, pues incluso fue a ver La Verdad Oculta, o sea, la de Concussion. Y sí, con eso sí entendemos por qué el jugador Antonio Brown no podría jugar el siguiente partido, porque pues esto de las contusiones en la cabeza sí es un asunto serio, un tema serio. Bueno, pues pasando a tenemos ahí 2 notas random que queremos platicar antes de cerrar el programa. El primero, pues son los nominados al Salón de la Fama, que ya nos pasaron, ya salió la lista de los candidatos, por lo menos del lado de los jugadores que estuvieron activos en los últimos, en los años más recientes, se puede decir, y de los cuales van a elegir a 5 personas que van a van a ser llamados al Salón de la Fama. Se van a dar los nombres un día antes del Super Bowl. Y pues quienes están en esta lista, tenemos a Brett Favre, ahora sí que este quarterback que pues fue una leyenda en Green Bay y luego se fue a los Jets y después traicionó a sus fans yéndose a Minnesota y que incluso hasta le ganó a Green Bay, si no me equivoco. O sea, fue este quarterback. Sí. El único quarterback en la historia de la NFL que le ha ganado todos los equipos de la NFL, incluso al equipo que lo hizo crecer, ¿no? Eso es un dato bastante interesante y creo que es uno de los que tienen ahora sí sólido su lugar en el Salón de la Fama. Por otro lado tenemos a Kurt Warner, quarterback que ganó el Super Bowl con los San Luis Rams, ahora van a ser los Ángeles Rams. Los Rams. Los Rams. ¿Sí? De regreso a casa. Oye, no, si se van a pero antes eran de Cleveland también. Que era lo que me decía uno. Es que no, regresan a sus orígenes. Espérate, los Rams son originalmente eran de Cleveland. Entonces, no te hagas. No, son de Los Ángeles. Otra son de Los Ángeles. Son los cafés. Los hayan adoptado ahí. Y por otro lado, pues Kurt Warner también llegó al Super Bowl con los Cardinals en aquel partido dramático que perdieron con los Steelers. También tenemos a Terrell Davis, corredorazo que jugó con los Broncos y que pues fue responsable directo de 2 Super Bowls, que se retiró pues muy joven debido a las lesiones, pero pues no sé si recuerdan aquel partido que traía jaqueca, aquel Super Bowl que tuvo que controlar su jaqueca, un horrible dolor de cabeza para poder ganar este juego, ¿no? También tenemos al corredor Edgerrin James, que si no me equivoco, junto con Marvin Harrison, que también está nominado, ganaron el Super Bowl con los Colts hace algunos años contra Chicago, si no me equivoco. Igual también está nominado Tony Dungy, el coach, que pues dirigió a Peyton Manning, a James y a Harrison en aquella temporada donde pues llegaron ahora sí que hasta el Super Bowl, le ganan a los Bears, y de hecho Dungy se retiró después de ese partido. También tenemos a T.O., a Terrell Owens, este receptor que jugó con los 49ers, con los, que fue protagonista de aquel de Catch 2 en ese, ese lanzamiento con Steve Young, que le valió el triunfo a los 49ers contra los empacadores de Favor. También jugó con los Vaqueros y con los Bengals. También tenemos a Orlando Pace, que jugó con los Rams, a Joe Jacoby de los Redskins, a Alan Faneca de los Steelers, a Kevin Green de los Rams, a John Lynch de los Buccaneers, a Steve Atwater de los Broncos, a Morten Andersen de los Saints y al coach Don Coryell de los Chargers. Pues, híjoles, ahora sí que seleccionar a 5 de esta lista. Yo digo que algunos ya están más... Sí. ¿Vale? Son nombres muy pesados, todos. Bastante, sí. Estamos hablando de una época en donde aquellos que no creían en el fútbol americano volvieron a creer, ¿no? Porque de hecho, sí. Porque Favre fue de una época en donde de pronto, cuando ya estabas cansado de los Vaqueros, llega Favre, llega John Elway y te cambia la historia y dices, ahora sí creo en la NFL, hasta con estrellitas y todo, ¿no? Claro, tienes también a los jugadores de los Rams, ¿no? A Kurt Warner y Orlando Pace, que fueron piezas clave para lo que es ganar ese supertazón dramático también contra los Titanes, que se queda el balón de los Titanes a una yarda para irse a tiempo extra y te quedas así de, sí, lo logramos. Sí. Y tienes a Terrell Davis, a Edgerrin James y a Marvin Harrison, que son monstruos ofensivos, comen yardas y atrapa este Marvin Harrison balones de manera increíble. Obviamente estás obviando a Terrell Owens. Son hombres muy pesados. Yo creo que elegir a 5 va a estar complicado. Y la verdad es que no dudo que a todos aquellos que queden fuera de esta lista de... Bueno, de los 5 que van a entrar, fácilmente pueden estar en la lista del próximo año, ¿eh? Sí. Fíjate que, por ejemplo, muchos hablan de que T.O., Terrell Owens, tiene muy pocas posibilidades porque es un jugador que, a pesar de sus buenos números, pues tuvo la infamia de no ganar un Super Bowl. Y aparte el hecho de que pues siempre fue un jugador que nunca fue muy leal a sus equipos, ¿no? Digo, estuvo en los 49ers y después en los Cowboys, pues oye, ¿cómo no terminó siendo odiado, ¿no? Yo recuerdo aquel momento en donde Terrell Owens anota un touchdown con los Cowboys, se va a las gradas, agarra un bote de palomitas y se lo lanza a la cara, ¿no? Se fue uno de esos momentos y dices, wow, qué vana sería de este muchacho, ¿no? Aunque yo siempre lo voy a recordar por el catch, ¿no? Por ese momento con Steve Young. Pero sí. Ahora sí, de que mis pronósticos, la verdad es de que la lista es bien difícil sacar, elegir jugadores y coaches que pudieran quedar en estos 5. Yo digo, por lo menos ahorita de lo que yo diría, yo pondría a Brett Favre, que ya es una leyenda por sí sola. A Terrell Davis, que pues digo, 2 Super Bowls lo respaldan. A Tony Dungy, que pues la verdad es uno de los mejores coach que ha tenido en la historia de la NFL. De hecho, el primer coach afroamericano en ganar un Super Bowl. Elegiría también a Marvin Harrison o a James. Es que es difícil de uno de los dos. No sé, uno solo. Y creo que elegiría un defensivo. Yo creo que me iría por Atwater o por Jacoby. Es complicado, complicadísimo. Sí. No sé qué opinan ustedes. Sí, está súper complicada esta lista de nominados. Sí, porque... Sí, yo creo que... Uh-huh. No, por favor, Travis, vas. Vas, Ice. Ah, bueno. Pues así nada, rápidamente, mis 5. Híjole, es que entre Favre y Warner... Yo creo que este año va a ser elegido, sin duda alguna, más que nada por la historia que tiene Favre detrás. Es, como bien dijiste, es el único mariscal que le ha ganado a todos los equipos del NFL. Estuvo en 3 equipos, en los 3 equipos tuvo buenos números, no tanto en los Jets, pero en Minnesota, nada más recordemos que los llevó a playoffs, cuando nadie creía en Minnesota, Favre los lleva a playoffs, ¿no? El caso de Kurt Warner me parece que está también elegible al Salón de la Fama, pero no creo que quede en esta sesión, más que nada porque, bueno, ganó un supertazón, la siguiente temporada se apagó y resurgió, perdieron contra Nueva Inglaterra. Así es, se fue al Fútbol Arena, regresó, se fue otra vez al supertazón, perdieron con Nueva Inglaterra, te odio, Vinatieri. Y de ahí ya no supimos de Warner hasta los Cardenales, que agarró ese segundo aire, los llevó a playoffs, y bueno, la historia se cuenta sola. De los ahora sí que de los backs y de los receptores. Híjole, no sé si elegir a Jerry James o a Terrell Davis. Y de los receptores me queda claro que Marvin Harrison es la opción. Terrell Owens bien puede entrar para el próximo Salón de la Fama. Más que nada, no porque no tenga los números, me parece que no es un jugador que todavía esté como que catalogado dentro de para entrar al Salón de la Fama. Marvin Harrison, sí. Y entre los últimos ofensivos me quedaría, obviamente por cariño, con Orlando Pace. De los defensivos me quedaría con Nat Water y de coach a Tony Dungy, sin duda alguna. Sí, definitivamente, va a ser difícil la elección, yo sé que va a haber uno que ya está completamente seguro que es Favre, o sea, no se le puede negar a Favre un lugar en el Salón de la Fama, a menos que algo raro ocurra, o que se le encuentre algún tipo de escándalo, ¿no? Que eso ya es bastante, sí. Eso es lo único que puede parar a Favre, la verdad, y o seguramente el hecho de decir que jugó en Minnesota y traicionó a sus Packers, pero no creo. Digo, se le hizo un homenaje muy querido, precisamente un partido contra... ¿Fue contra Minnesota el homenaje o contra quién fue? Fue un partido después de aquel partidazo que dio contra Detroit, de Green Bay. Fue un partido divisional, si no me equivoco, cuando homenajearon un jueves por la noche a Favre y que perdieron los Packers. Ups, eso sí fue un ups. Debió jugar él. Sí, casi, casi. Oye, baja. Que había dicho a Rodgers, salte, yo voy a resolver el partido por ti, muchacho. Pero ¿Sí recuerdan cuál fue su primer equipo? ¿De Favre? Ajá. No, los bengalís. No. Ya quisiera. No, nunca se hubiera ido. Los halcones de Atlanta. Los Falcons, sí es cierto. You are right. Ah, loco. No, y pensar de que, pues, yo creo que la verdad es de que cuando logras ser un quarterback consolidado en Green Bay, ya nadie te suelta, ¿eh? Sí. Sí, de hecho. Sí. Eso es algo que de pronto los 49ers siempre se van a cuestionar, porque dejaron a Aaron Rodgers a los empacadores y agarraron a Alex Smith. Digo, Alex Smith les costó mucho trabajo hacer un gran quarterback para que luego después en un golpe en la cabeza se terminaran poniendo a Kaepernick, ¿no? Pero ya no me quiero imaginar también cómo lo hubiera ido a Rodgers en los 49ers, ¿no? Porque ya sabemos que para Alex Smith tuvo que haber como 10 cambios en los planteamientos ofensivos. Fue triste la historia de Smith en los 49ers. Y después para que vieras a Kaepernick correr, lanzar y después a la siguiente temporada ya todos le tomaron la medida. Sí, definitivamente. Cosa que no hemos visto con Cam Newton, ¿no? Que es un jugador que tiene pues, capacidades similares a las de Kaepernick, incluso mejores, y no le encuentran cómo pararlo, ¿eh? Creo que nomás los Falcons supieron este año. Bueno, pues esto es básicamente lo que pasó con el Salón de la Fama. La otra noticia es una que tiene muy contento a Ice, porque gracias a esta noticia en los próximos años Ice va a ahorrarse muchos dólares para ir a ver a sus Rams. Porque como ustedes saben, los Rams originarios, sí. Primero estuvieron en Cleveland y luego después en la década de los 40, cuando se expande la liga a otras ciudades, para tener una fuerte competencia contra los 49ers recién creados en esa época, de pronto pues los Rams se mudan a Los Ángeles. Ahí duraron aproximadamente 30 años, si no me equivoco, y en 1991 se da la mala noticia de que los Rams se van a San Luis, donde ganan su único Super Bowl, que es, y llegan también otra vez al Super Bowl, llegan dos veces, y de pronto pues habían generado una identidad. Y que también los Cardenales pertenecían a San Luis. Sí. No, pero los Cardenales pertenecían a San Luis, pero para cuando llegan a San Luis los Rams, ya se habían ido a Arizona. Sí, ya se habían ido. Exactamente. Entonces, el día de ayer la NFL anunció que le da luz verde a los San Luis Rams para que vuelvan a Los Ángeles a jugar en un estadio que se va a construir en Inglewood, al sur de Los Ángeles, cerca del aeropuerto. Y yo creo que pues toda la gente de Los Ángeles debe estar muy contenta, porque va a volver la NFL a la segunda ciudad más importante de los Estados Unidos. Que por lo pronto van a usar el estadio Memorial. El Coliseo, ¿no? Ajá, de Los Ángeles. Memorial Coliseum. Sí, ahí estaba viendo la nota ayer en esta cadena norteamericana de la E. No, pues yo estaba bien contento. Porque, bueno, a pesar de que soy seguidor de los Rams desde que estaba chico, ahora sí que el movimiento que hicieron cuando se fueron a San Luis como que no me gustó mucho. Además de que el estadio, el Edward Jones Dome, nunca me convenció del todo. Esa superficie sintética se ve fea. No sé. A pesar de que dominó en algún momento el eslogan de los Rams en la liga con el The Greatest Show on Earth, cuando estaba por ahí Marshall Faulk, Kurt Warner, estaba también Torrey Holt y el... ¿cómo se llamaba este receptor? No me acuerdo. Isaac Bruce, el reverendo Isaac Bruce. Tener una ofensiva de miedo. Sería algo muy bonito volver a ver una ofensiva de ese calibre en Los Ángeles, en el nuevo estadio de Inglewood, que se rumora, ¿no? Por ahí se estaba comentando que para el 2019 estaría terminado. Y obviamente me voy a ahorrar muchas millas de viajero cuando vaya a verlos a Los Ángeles, si es que puedo ir a verlos. Ya no es lo mismo ir a Missouri, sino ir a Los Ángeles. Entonces, es realmente una buena noticia, porque también se dice que por ahí los Raiders, lo que es la Nación Raider, pues seguirá jugando en Oakland. También querían irse a Los Ángeles. Y la otra opción es que los Chargers también se fueran de San Diego y vayan a Los Ángeles, algo que todavía es factible, pero que no sabrían con qué compartir el estadio, no tendrían tantas opciones de estadio. Y que ahorita tienen como fecha límite para decidir el 16 de enero del 2017. Sí. Así es. Así que por mientras, pues ya se puede decir que Los Ángeles Rams vuelven otra vez, vuelven ahora sí. Y yo solamente me pregunto, ¿mantendrán los colores que tenían en St. Louis o volverán a los colores clásicos? Porque, no sé, a mí me encantaban los colores clásicos de los Rams, ¿no? Cuando se fueron al dorado, ahí fue cuando me empezaron a caer un tanto gordos. Fíjate que es cuestión de gustos. A mí también me gustaban los colores clásicos, el amarillo y el azul. Y ya ves que hubo una muy buena cantidad de tiempo cuando usaron el blanco y el azul. Cosa similar ahí a los de una universidad tecnológica. Los borregos. Que no es que les hayan, exactamente, no es que les hayan querido copiar, pero bueno, ¿no? Fíjate que después de algunos años me empezó a gustar la combinación de dorado y azul. Se ve elegante, sobre todo en el uniforme alterno, cuando es todo de azul, obviamente los números en dorados y el casco, ¿no? Con los vivos en dorados se ve muy elegante el uniforme, cosa contraria cuando están de azul visita, ¿no? Que usan el jersey blanco y te quedas así de se ve bien feo. Pero no, bueno, y fíjate que, no sé si viste el último partido que jugaron en jueves por la noche en San Luis, que de hecho utilizaron el uniforme que les propuso la Nike, el del modo Colors, que, digo, el jersey a mí me gustó, o sea, está muy padre porque resalta muy padre los colores de los Rams. El problema era que completamente amarillo realmente se veía espantoso ya combinándolo con el casco, o sea, sí. Fue así de, ¿por qué hiciste claro. eso? O sea, el jersey me encantó, pero el resto del uniforme estaba horrible. O sea, como que la Nike en eso de jugar con los colores fue horrible. Porque digo, no nomás quedó horrible el uniforme de los Rams, el de los Bucks, el de los Jets. El de los Jets que parecía que estaban jugando la rana René, 11 ranas René en el estadio. Dices, qué pex, ¿no? Pero, y creo que van a seguir con esos experimentos la próxima temporada, no lo dudes. Sí, es algo curioso con esta firma, con Nike, porque creo que no es ahora sí la única liga afectada por eso. Nada más recordemos el caso de la liga de fútbol de aquí. Sí, la colegial, que ahorita tenía los Pumas, me parece, los Pumas de CU. Tienen un uniforme muy bonito, pero híjole, cuando empiezan a jugar con los colores... Ay, y también le pasa lo que es el soccer, ¿no? Ya hablando propiamente de lo que es el soccer. Ay, bueno, también el jersey de los Pumas, te quedas así de, órale, con tu jersey, y está bien padre. Sí. Entonces, esos experimentos que ha tenido Nike en estos últimos años, yo considero que no le gustan a muchos. A mí tampoco me gustan, se me hacen horribles. Deberían de seguir un poquito más el ejemplo de diseño de, bueno, considero yo, de Adidas o de la firma alemana también, que es Puma, que sacan jerseys bonitos, respetando los colores, la ideología de los equipos, pero no pierden como que ese tipo de, ay, vamos a agregarle algunas cosas nuevas, ¿no? Una presentación un poquito más moderna, sin faltarle el respeto a lo que es la institución, cosa contraria que pasa con Nike, que... O con Adidas. Por ejemplo, aquí, ¿no? O con Adidas, ajá, que se tomó así de, órale, espérate, ¿no? Con, por ejemplo, el jersey del América o de Pumas, y te quedas así de, órale, pues están bien padres, ¿no? Ese amarillo del América que parece amarillo de vómito. Yo sé que suena feo, pero es que parecía así, ¿no? Te quedas de, ah, pues está chido tu jersey, ¿no? O lo y que le hace Adidas a los uniformes en la de las NFL. Chivas. Sí. O lo que hace, sí. Y caso concreto de la NFL, pues lo que pasó con Nike, ¿no? Te quedas así de, ok, 11 ranas renés. Ahora sí que creo que bien lindo gatito y hay 11 piolines ahí adentro. No, está complicado. Sí, esos experimentos de la Nike dan miedo, ¿no? Y ya de hecho ya hemos visto en el fútbol colegial donde sí les permiten cambiar de uniforme como cambian de calzones. Ahí sí les permiten incluso hasta cambiar el diseño del casco, porque algo que la NFL prohibió en lo absoluto de la temporada pasada para acá es de que ya utilizaran los uniformes, de que utilizaran un casco alterno, ¿no? Querían garantizar que el casco se utilizara toda la temporada, porque pues oye, imagínate andar haciendo cascos cada rato para cada partido, pues eso también es muy, muy costoso para la liga, ¿no? Entonces, les prohibieron utilizar cascos clásicos, cosa que vamos a extrañar mucho porque la neta es que sí es muy padre ver a los jugadores vestidos con uniformes antiguos. Bueno, excepto sí. Los aceleros de Pittsburgh, excepto Pittsburgh y a las Águilas, qué horribles uniformes, por cierto. Pero el hecho de que no traigan los cascos clásicos, eso a mí sí me dolió un poco no verlo, pero los uniformes alternos con otros colores, pues a veces son buenos los experimentos. Digo, el uniforme negro de los 49ers me gustó, pero pues marcó, pues ahora sí vamos a estar de luto toda la temporada, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí extraño ver, por ejemplo, a los Patriotas con su uniforme clásico, con todo y el casco del Patriota ahí, en posición de ataque. ¿No? Ahí. Estaba muy chido, a mí se me gustaba ese casco. Digo, mientras los bucaneros... Casco... No, sí. Sí, sigue. El casco clásico de los Broncos, ¿no? Con la D y el caballo ahí, ¿no? O el de los Bills. Sí, yo creo que... Ajá, o el de los Bills. Yo creo que de ahí sí la NFL... Es... que dices, ah, qué triste. Sí, no, y de pronto, bueno, mientras no regresen a los Bucks con su uniforme naranja y su casco y su pirata con cuchillo en la boca y todo el rollo que es tu capex con ese uniforme. Claro. No, pero pues volviendo al colegial, oye, por ejemplo, Oregon, la Universidad de Oregon, ¿cuántas veces no cambia de uniforme y de casco? Y de pronto dices tú, esos de la Nike les encanta experimentar con ese club, de que de pronto dicen, ah, vamos a agregarle este detallito al uniforme. Y ahora para el partido importante, este uniforme, dices, oye, pues yo creo que quien colecciona a Oregon, pues ya, yo creo que ya quedó pobre por culpa de la Nike, oye, tener que andar comprando jerseys cada 3 semanas, y cascos, sí, porque claro. Pues también cambian hasta el casco, ¿no? En el caso de la NFL, sí, pues ya les prohibían esto de andar alternando cascos, pues yo creo que es una razón justa, ¿no? No queremos que los jugadores anden cambiando de casco y pues garantizar que los cascos duran, ¿no? Porque pues imagínate, fabricas un casco para que dure nomás un partido, pues tampoco como que no, ¿no? Digo, finalmente los cascos están hechos para ahora sí que las molduras de la cabeza del jugador y todo eso. Claro. Bueno. Creo que de los, ahora sí nada más para terminar, de los colegiales que más respetan sus uniformes son, creo que todavía Notre Dame entra en ese pequeño Ohio nicho, State. Respetable nicho, es Notre Dame, Ohio State, los Sooners de Oklahoma, uh-huh. Y creo Alabama, que los Gators que de Florida. Y creo que Alabama. También Alabama también, ¿no? Pues no tiene muchos cambios su uniforme en los últimos años. De hecho, hablando de los colegiales, que pues Alabama ganó el campeonato del fútbol colegial venciendo a Clemson. Hijos, dos equipazos, ¿eh? La verdad es que sí dieron un partidazo los dos equipos. Y Clemson... Yo pensaba que Clemson se iba a ir con la temporada perfecta, ¿eh? Sí, estuvieron muy cerca, pero pues... Ahora sí que se impuso un equipo de mucha tradición que pues es la Marea Púrpura, los sí. Crimson Tide. Por cierto que de hecho ese término también lo tiene Minnesota, si no me equivoco, ¿no? Ahora la Marea Morada, ¡buah! Como sea. Como sea, ya no vamos a ver a los vikingos en esta temporada, así que... Bueno, pues ya con esto pues vamos a empezar a finalizar el Reset Bowl 2. La próxima semana pues vamos a platicar de los resultados de estos partidos divisionales y seguramente vamos a empezar a dar nuestros pronósticos de los campeonatos de conferencia. Ahora sí que, pues, ¿qué tan importante es el campeonato de conferencia? Pues es prácticamente el pase al Super Bowl, básicamente, ¿no? De todas maneras, este sábado y domingo vamos a ver muy buenos partidos, seguramente incluso podemos ver ya prácticamente definido quién puede ser el campeón de la conferencia nacional, porque yo siento que va a ser muy difícil que el ganador de Green Bay y Arizona sea el campeón de la conferencia nacional. En la americana yo todavía siento mis reservas, creo que los ganadores van a tener un buen partido el siguiente domingo, pero... Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos. Ice, pues muchísimas gracias, como siempre. No, pues gracias a ustedes, muchachos. Ya saben que aquí vamos a andar para el próximo Reset Bowl 3. Platicando de los resultados de los partidos de este fin de semana que pintan para ser buenos. Tenemos por ahí un partido memorable que yo creo que sí tiene chance de ser de uno de los mejores partidos de lo que va de este siglo. Y pues nada más, pues aquí andamos, ya saben que aquí vamos a andar hablando del Tochito. Así es, y también despedirnos del buen Marco. Igual, gracias por acompañarnos en este Reset Bowl número 2. Nos esperamos la próxima semana, y pues la próxima semana vamos a estar bastante activos porque también tenemos Cinemas, Chocolonche y Reset Bowl número 3. Sí, de hecho vamos a tener que poner el programa otra vez en otro horario. De hecho no lo podemos poner el jueves porque pues ya saben, mañana toca el push start, entonces sí sería un poquito complicado hacerlo más temprano. Digo, porque pues mientras más temprano, más difícil coordinarles a los muchachos, ¿no? Entonces, híjoles, pues yo creo que igual lo podemos poner el lunes. Digo, no sé si los del Flashback se tengan programado algo. Ya les confirmaremos a lo largo de la semana, ¿no? Digo, no lo podemos hacer el martes ni el miércoles porque pues tenemos el Cinemas y el Chocolonche. Entonces, pues, para que no se los vayan a perder tampoco, ¿eh? Ya les andaremos diciendo por las redes sociales, por Twitter, arroba ResetMX, nuestro Facebook, Reset.tv, ¿dónde va a ser el siguiente Reset Bowl 3? ¿Cuándo más bien? Más importante, ¿no? Y bueno, vamos a despedir a la gente que pues ya se nos unió a lo largo del programa. Gracias a Nelly por habernos escuchado durante el programa. Al buen Dios Dinero, que pues ahí anda comentando sobre la captura del chat del Chapo, que parecía Call of Duty Región 4. Yo más bien vi como una recreación de una escena de la película de la dictadura perfecta. Ahora sí que, oye, es que sí, en serio, parecía la dictadura perfecta. Nomás faltó que rescataran a una niña o algo, ¿no? Más bien agarraron al Chapo, pero. Y con todo, y actriz de primer nivel, ni digo, que del Castillo, wow. Bueno, también hay un saludo a Iceplayer y a Marco que están en el chat. En el caso del Mixler, pues bueno, ahí tuvimos algunos comentarios rapidísimos. A Georgiogi, Vladimir García, pues nos comenta que pues dice que si las Panteras no detienen a los Seahawks, pues van a ser los Packers. No sé. Se ve difícil, más en difícil. Ese sentido de que los empacadores tardan en carburar. Es como la lesión de Roethlisberger, cuestionable. Sí. Bastante. Y por otro lado, pues también comentó de que de aquel partido que los Pats ganaron 21-17 a los Rams. Ouch. Ouch. Bueno. Salió. También un saludo a Sigrid 77 que nos escuchó a lo largo del programa, y a Ice Player que también estuvo en el Sigrid. Saludos a Sigrid. Entonces, pues muchísimas gracias. Ahí está en todo. Sí, ahí se está hasta en el heladito. Está en el heladito. Muy bien. Pues bueno, pues ya con esto nos despedimos. Esperemos que pues disfruten de la segunda semana de la postemporada de este Reset Bowl número 2. Esperemos que les haya gustado. Ahora sí que a lo largo, terminando el fin de semana, les avisaremos cuándo será el Reset Bowl número 3. Ahora sí que pues nos vemos y que se la pasen muy chido. Hasta luego. Y esto fue Reset Bowl 2. Muchas gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en resetmx.radio. Hasta luego.